Tengo Calderón y Andel. ¿Quién va a ser? El del do. Ella se entrega cuando baila reggaetón, ra, ra, haciéndole, ra, ra, diciéndole, ra, ra. Ella se entrega cuando baila reggaetón, ra, ra, haciéndole, ra, ra, diciéndole, ra, ra. Ella es nacionalista como Mario Rata, se toma dos copas de maíz y se va. Olvida lo que sabe cuando está viral. Le mete hasta abajo, le gusta pelear. Oh. Al otro día llama a ocho en nada. Es por mi madre, no bebo más nada. No, no. Yo soy de la UPI, de la UPI. ¿Y qué? Me quiso decir que tú vives en Saya, pero. Se entrega cuando baila reggaetón, ra, ra, haciéndole, ra, ra, diciéndole, ra, ra. Ella se entrega cuando baila reggaetón, ra, ra, haciéndole, ra, ra, diciéndole, ra, ra. Oye. Ella se entrega peñando salvaje, su pantalón chequealo, oro, oh, oro, oh. Ella se entrega peñando salvaje, su pantalón chequealo, oro, oh, oro, oh. Ah, pues bien, yo como Botran lloré. Más de 100, loco tengo en el buren, a Tutti Plain. Yo soy el Cambumbo Man, suéltense. A ti te gusta el vaivén, vámonos. A Parturia, como no, cómodo. Con tumbo de colobo, como yo. Sandum como un cólico. Del Caribe, Puerto Rico, esto es super trópico. Yo quiero lo mío en el río. Al amanecer de Dios, pa' quitarte el frío. Ponle parte mental, cepillo. Enjuágate los colmillos, que esto es el tuyo. Ella se entrega cuando baila reggaetón con Calderón. ¿Qué fue?